Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Hola, Eduardo. Hola, Blackfer. Qué casualidad que justo hoy tengamos este encuentro. Las cosas no ocurren por casualidad, ¿lo sabes? Sí, eso dicen. Te veo preocupado. Sí, bueno, ya sabes, tengo la sensación de estar encerrado en un lugar donde me siento muy solo. De esa manera me conociste a mí, ¿verdad? Sí, y hemos intercambiado una infinidad de cosas. Blackfer, lo que nunca me dijiste es el por qué estás conmigo. ¿Ya no recuerdas los malos momentos pasados? Sí. De esos momentos nunca me olvido y siempre he permanecido firme, sin ni siquiera derramar una lágrima, porque eso me debilita, y yo lo sé. No, estás muy equivocado. Yo he podido escuchar tu llanto. ¿Mi llanto? Pero si cerraba la puerta y tapaba la cabeza, ¿para qué? No me refiero a ese llanto. No te entiendo. Eduardo, cuando una persona llora en silencio, los que lo quieren tienen la capacidad de escucharlo, y cuando lo ven a los ojos, pueden ver nítidamente su triste alma, y el ritmo de su corazón se hace audible a distancia. Espera, ¿me estás diciendo que me quieres? ¿Y tú? ¿Me estás diciendo que has llorado en silencio? Blackfer, sabes que te he echado mucho de menos, ¿verdad? Yo a ti también. Amigo, ¿a qué se ha debido este encuentro? ¿De verdad quieres que te lo diga delante de todo el mundo? No. Los buenos amigos se entienden con la mirada, ¿verdad? Así es, Eduardo. La vida pasa tan deprisa que apenas nos deja tiempo para recuperarnos de una caída. Malgastamos los días esperando a qué pasa la mañana y pensando que todo lo que nos ocurre es porque el destino está escrito. De esa manera nos consolamos. No nos damos cuenta que nunca es tarde si la dicha es buena y que debemos aprovechar cada oportunidad como si fuera lo último que vamos a vivir en este mundo de fieras. Y no debemos renunciar a nuestros sueños. Tenemos que pelearnos y demostrar que nuestro paso por esta vida no ha sido en vano. Debemos levantarnos en armas y gritar basta, hacer lo que nos haga felices y apartar lo malo a un lado, dejarlo morir, porque lo malo es algo que se alimenta de nuestra pena. Y cuanto más tristes vivimos, más grande se hará. Tenemos que pensar cada día en algo distinto, en algo que nos colme de ilusión, que nos haga más fuertes. Debemos buscar a ese niño valiente que está en nosotros. Debemos buscar a ese amigo que te tienda la mano, que te dé una caricia. Debemos seguir soñando, que somos héroes. El mejor amigo que puedes tener es aquel que cuando te ve tirado, te da una mano y te levanta. Eso no lo dudéis, queridos esféricos. Buenas noches, comenzamos la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Comenzamos la noche con una noticia sorprendente a la vez que emotiva. Un joven ha recibido un correo electrónico que no podía esperar ni en sus sueños, y así lo explicó en la red social Reddit. Según comentó, el mensaje que recibió fue enviado a través de la página web FuturMe, que permite enviar correos en una fecha concreta del futuro. El contenido del mensaje que recibió no podía ser más emotivo. Él me decía lo orgulloso que estaba de mí y que me quería. Es muy bonito recibir esto tanto tiempo después de que muriese. El joven explicó a Mail Online que el mail era tan personal que no podía compartir más allá de los dos primeros párrafos, pero que el tono estaba marcado por el sentido de humor, del humor de su padre. «Hola hijo, te estoy hablando desde la tumba, siempre te dije que volvería y te pillaría», dice el email. «En serio, para cuando leas esto, yo ya no estaré. Espero que para ese momento ya estés bien sin tu viejo y te las hayas arreglado para ayudar a tu madre. Estoy seguro de que habrás cuidado de ella tan bien como te dije. Tengo unos pensamientos que compartir contigo. Lo primero que quiero decir es lo orgulloso que estoy». El resto del email se ha mantenido en privado por el usuario de Reddit que lo publicó. Es un mensaje del más allá, podríamos llamarlo así. Un mensaje que yo creo que si recibiera me emocionaría tanto que estaría impactado y ni siquiera podría compartirlo con todos vosotros. Que tu padre, que murió hace 2 años, se haya acordado de dejarte un mensaje en el que te diga todo lo que te quiere y que te cuente esas cosas que a veces no le contamos a los demás, ¿no? Que es cosas que tenemos en nuestra cabeza, que pensamos y que no somos capaces de exteriorizar con las personas que queremos. Pero también tenemos una noticia que nos habla de la reaparición del monstruo del lago Ness, ¿no es así, Gema? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos los oyentes. Pues sí, uno de los misterios más famosos que rodea el lago Ness es el relacionado con una enorme criatura que al parecer se oculta en las cuevas o grietas más profundas de dicho lago. El archiconocido monstruo del lago Ness, popularmente conocido como Nessie, y del cual se tienen registros de avistamiento desde el año 565 d.C., después de comerse a un agricultor de la zona, pobre hombre. Ya te digo. Con los años empezaron a extenderse los rumores sobre extraños sucesos en dicho lago y la verdad es que bastante misteriosos. Sin embargo, después de numerosos avistamientos, en 1934, el cirujano inglés R.K. Wilson logró tomar una fotografía que parecía mostrar una cabeza con cuello delgado y alto que pertenecía a una criatura elevándose por encima de la superficie del agua. Nessie llegó a los titulares de los principales medios de comunicación, convirtiéndose, por supuesto, en fuente de debate de la comunidad criptozoológica y científica. Engaño, realidad, sea cual sea la verdad, en los últimos años esta criatura parecía haber desaparecido de la faz de la Tierra. No había ninguna fotografía, ningún avistamiento, ningún encuentro, hasta ahora. Al parecer, no ha reaparecido precisamente en el lago Ness, sino en el río Támesis, al sur de Inglaterra. Hay un vídeo que muestra a una misteriosa y gran criatura con una joroba moviéndose rápidamente por el río Támesis. Las sorprendentes imágenes fueron tomadas desde el teleférico Aerolínea Emirates, un día antes justo de ser subido a YouTube por un usuario llamado PainPlate el 27 de marzo. Plate explicó cómo veía que algo enorme se movía bajo el agua y que luego emergía durante muy poco tiempo. De nuevo vuelve a ser noticia, a ser actualidad, el monstruo del lago Ness, al que ya tanto cariño le tenemos, ¿no? Todas las personas que hemos seguido o hemos leído sobre él y sobre su historia. Bueno, vamos a continuar con el programa. Creo que hacía falta hacer un programa social y esta noche pues vamos a comenzar con uno de esos temas que tanta rabia nos produce. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Y Las películas y series dan una visión muy equivocada de lo que es ir a adoptar a una protectora. En las pantallas se suele ver cómo llega una persona o una familia. Se limita a escoger el animal que más tilín le hace. Firma un impreso, se lleva una sonrisa y una palmadita en la espalda y a casa con el animal. Es posible que haya perreras o protectoras en España en las que procedan así, pero no es el caso más habitual. En un buen centro de protección animal, uno que se toma en serio lo que hace, os harán muchas preguntas sobre qué vida vais a darle. Os examinarán con lupa y cabe la posibilidad que se nieguen a entregar uno de sus animales si algo que contáis no les ha encajado. Es posible que alguna vez se equivoquen y nieguen una adopción que podría haber salido bien. Pero no imagináis lo que los trabajadores y voluntarios de las protectoras han visto. Lo que saben. Lo raro es que muchos mantengan la fe en el ser humano. También puede ser que se nieguen a entregar el animal concreto del que el adoptante se ha encaprichado y te recomienden otro. Es buena idea dejarse asesorar. Ellos conocen bien a sus perros y gatos y lo que están buscando es encontrar un animal que encaje con el estilo de vida, conocimientos y carácter de los adoptantes. No creáis que están intentando colocar al animal que nadie quiere, porque un trabajador de una protectora no tiene nada que ver con un vendedor a comisión de cosméticos. Y si la adopción tiene lugar, es muy posible que exijan requisitos como pasar por una esterilización o alguna visita de seguimiento posterior. Alegraos si os lo piden porque significa que estáis en un sitio en el que se preocupan por sus animales. Tened también en cuenta que adoptar cuesta dinero. No os vais a llevar al animal gratis, como también aparece en algunas películas. Es un coste ridículo, teniendo en cuenta que suelen entregar a sus animales con todas las analíticas y vacunas, probablemente esterilizado si es adulto, con cartilla y con el chip puesto. El precio sería mucho mayor si os lleváis al animal y tuvieseis que abonar todo esto en cualquier consulta. De hecho, esa cantidad que se pide es un buen filtro para ver si se está ante un donante responsable que, en caso de que el animal enferme o tenga un accidente, estará dispuesto a pagar lo que sea preciso para que se recupere. Todo el mundo asume que si adoptas un niño hay muchos costes y que te mirarán con lupa. Por eso debemos entender que cuando adoptas a un animal también tenga su coste. También te miren con una lupa y en algún caso te puedan negar esa adopción. Todos sabemos que en ocasiones la vida no es justa. Nos levantamos todas las mañanas con la idea de ganarnos la vida, de luchar para poder vivir, para poder sobrevivir, mejor dicho. Siempre tenemos alguna posibilidad, por muy pequeña que sea. En este caso, existen unos habitantes de este planeta, unos amantes del ser humano, unos amigos y unos compañeros que darían cualquier cosa por un abrazo, por una caricia, por una palabra de cariño. Esos seres que no te piden nada a cambio, que lo único que necesitan es que ese amor sea recíproco. Ellos son los animales, los perros, los gatos, pájaros, los peces. Eso que parece ser que algunos se olvidan de su existencia. Esos animales que nos acompañan desde los comienzos, desde los principios de nuestra existencia. Gracias a Dios existen personas que diariamente luchan porque las condiciones de estos amigos sean lo más favorable posible. Como es el caso de la persona que tenemos al otro lado del teléfono, Gloria Cuevas, que es presidenta de la Asociación Os Palleiros, situada en la parroquia de Campañó, en Pontevedra. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, ¿qué tal? Antes de nada, Gloria, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas que colaboran con vuestra asociación en la protección de esos animales que tanto nos necesitan y que nosotros, a su vez, tanto necesitamos. ¿Cómo son los comienzos de esta asociación? Bueno, la asociación se montó hace 10 años por otro grupo de personas, también que eran voluntarias, y nosotros éramos un grupo de amigas que nos conocimos allí haciendo esa labor, siendo voluntarias, y cuando esta directiva lo quiso dejar, pues tomamos el relevo nosotros. Bueno, ¿y de esto hace cuánto tiempo? 4 años como directiva, pero de voluntarias 2 años. Supongo que todo esto tiene unos gastos muy elevados. ¿Vosotros recibís alguna ayuda de la administración? Sí, recibimos 27.000 euros del ayuntamiento, que nos dan anualmente. ¿Y llega para algo? No, bueno, no llega para mucho, pero bueno, es una gran ayuda. Nosotros tenemos alrededor de unos 70.000 euros anuales en gastos. Claro. Y el resto de lo que falta, pues lo vamos consiguiendo con donaciones que nos da la gente, con siendo socios, haciendo mercadillos, hacemos campañas de adopción, en fin, nos rompemos la cabeza para poder seguir saliendo adelante. ¿Por qué tanta compraventa habiendo tantos sin hogar, tantos animales sin hogar? Pues mira, si te digo la verdad, no lo entiendo, pero bueno, la gente tira mucho por la raza. Ay, yo quiero esta raza, yo quiero la otra, y no se dan cuenta que aunque hay animales payeiros, que da ahí el nombre, pues son y pueden ser igual de fieles y de buenos que como uno comprado en una tienda. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes que el perro payeiro, aquí en Galicia, se denomina el perro que no tiene raza, ¿verdad? Exactamente, tienes razón, sí. Bueno, ¿cómo la gente que quisiera colaborar con vosotros, cómo podría hacerlo? Pues mira, pues bien siendo voluntario, o bien siendo socio, o bien yendo a las instalaciones a ayudarnos los jueves por la tarde, yendo a los paseos, o haciendo alguna donación económica puntual, o bien de pienso, o bien de medicamentos, o bien de detergente, productos de limpieza, o sea, hay sin fin de maneras para colaborar. Sí, porque yo he visto en la página web que tenéis más de 170 animales en acogida. Sí, nos hacemos cargo, en las instalaciones tenemos unos 155, y después en acogida tenemos unos 24, 25. El tener tantos animales a tu cargo y tenerlos bien cuidados, porque yo sí puedo decir y doy fe de que he estado ahí en esas instalaciones y que están en correcto funcionamiento y que están muy bien preparadas dentro de vuestras posibilidades, ¿no? Como tú me dices, para poder darle un hogar digno, ¿no? A estos animales que tanto lo merecen. El año pasado se inauguraron las nuevas instalaciones, se reformaron. Y gracias a eso pues podemos tener a los animales en mejores condiciones, que también estaban cuidados, atendidos como Dios manda, pero por las instalaciones pues no estaban muy bien, o sea, bien estaban, pero no lo suficiente, ¿no? Lo suficiente. No lo suficiente, exactamente. Si ahora mismo alguien quisiese adoptar a uno de estos peludos, como los denomináis vosotros, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, primero tiene que pasar una entrevista para ver si es la persona adecuada para el animal que quiere y viceversa. Y después, el contrato de adopción incluye la esterilización del perro, tanto macho como hembra, desparasitación, vacunación y el chipeado. Todo esto tiene un coste de 50 euros para cubrir parte de los gastos veterinarios. Yo creo que es muy poco coste, ¿no? Si alguien quiere realmente un animal, pues como un hijo, ¿no? Haría lo que fuera. Exactamente, pero lo hacemos para favorecer la adopción, para, ya te digo, para fomentar un poco la adopción y que los perriños pues vayan teniendo salida. Bueno, hay un caso que a mí realmente me estremeció, que pudimos ver todos en la televisión hace muy pocos días, y es el caso de un perro que vosotros encontrasteis y que está muy malito, ¿verdad? Sí, te refieres a Lais, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este perriño fue el martes pasado cuando el Seprona se puso en contacto con nosotros y nos dijo que había un perro muy prestado en una casa con finca y demás. Entonces la veterinaria y otra compañera se personaron en el lugar, recogieron al animal y empezaron a tratarlo. No se contaba con él, puesto que es un animal grande y debería pesar sobre unos 25 o 30 kilos, y en ese momento no pesaba ni 16 kilos. Y nada, pues la veterinaria, gracias al tratamiento que le dio y a los cuidados que está recibiendo por parte nuestra, pues está saliendo adelante. Eso es digno de admirar, ¿no?, por vuestra parte, el ayudar a los demás, porque son seres de este planeta, son seres que merecen la vida totalmente. También fuisteis noticia, recuerdo que vi un vídeo en el que alguien tiraba a un cachorro, me parece que era un cachorro, lo tiraba por vuestra verja, ¿no?, hacia adentro. No era un cachorro, era un perro adulto, jovencito, que lo tiraron por encima de la reja, por Cruy, te refieres, que fue sí, hace poco. Uh-huh. ¿Y a estos individuos le hicieron algo? Pues mira, no lo sé, no lo sé si le cayó alguna multa, no tenemos conocimiento de ello, pero espero que le caiga una buena, claro. Es que deberían castigarlos, pero castigarlos, ponerles un castigo ejemplar. Seriamente, mira, ahora nosotros en septiembre recogimos a tres perros que le llamábamos la finca de los horrores. Estaban los perros totalmente cubiertos de sarna, no tenían pelo, estaban en muy malas condiciones, eso se denunció y ahora le ha caído una sentencia de 3.600 euros por no tener a los animales en condiciones. Yo creo que aún así es muy poco, ¿no? Claro que es poco, pero a ver si ahora con la nueva reforma del Código Penal se pueden aumentar esas penas, que yo creo que sí. Yo creo que deberíamos todos, si hay que firmar algo, pues firmarlo y apoyar más, ¿no?, lo que nos rodea, que no estamos solos en este mundo, que hay más seres que lo habitan. Lo que pasa es que la gente no se conciencia mucho y debería concienciarse, porque son seres vivos que sienten y padecen como nosotros. Sí, yo veo en vuestra página web, ospalleirosprotectora.org, que bueno, tenéis ahí las fotografías de vuestros peludos, como le llamáis, y los tenéis además muy bien puestos, porque están clasificados por los que más necesitan, los que menos necesitan, o sea, los que más tiempo llevan, los llamáis abuelos, ¿no? Sí, le llamamos los abuelos porque son los más viejiños y los que más cuidados necesitan. Pero todo eso tengo que decirlo que son gracias a las compañeras que llevan el Facebook, que se lo curran muchísimo. Bueno, pues vamos a poner nosotros también en nuestros muros de Facebook, vamos a compartir el vuestro y a compartir vuestra página web para que todos, el que quiera llevarse a uno de estos amigos y compañeros a su casa y darle cariño, que es lo que piden, un animal solo pide cariño, no pide nada más, pues que puedan hacerlo. Gloria Cubas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por haber aceptado esta pequeña entrevista. Espero tener más charlas contigo. Cuando quieras, estaremos encantados de hablar contigo. Uno de tantos grupos de personas que se pelean a diario por concienciar a la gente, por hacer que la vida de los animales sea diferente, que la vida de esos animales sea como ellos merecen. La cuarta esfera siempre estará ahí, donde nos necesiten, precisamente porque somos un magazín de misterio y nos sentimos obligados a dar voz a quien la necesita. La verdad es que desde niño soñaba con poder ayudar a quienes menos ayudas tuvieran, aunque eso me costara lágrimas y sudor. Y hoy creo que he sido muy valiente. Y os aseguro que a pesar de mantener el tipo, he tenido que tragar varias veces saliva antes de hablar. Me gustaría que visitarais cualquiera de las páginas de estas protectoras, que echaseis un vistazo a ellas, que me deis a la cara a esos pequeños peludos como los definen cariñosamente en Ospalleiros, y que recapacitéis y penséis si merecen una vida como la que cualquiera de nosotros quiere. Igual que en el misterio, existen casos que superan la ficción y que nos hacen pensar que el mal está presente en nuestro mundo. La semana pasada pusimos en una encuesta en las redes sociales en la que os preguntábamos si creéis en la existencia del bien y del mal. Es un programa en el que nos gustaría contar con vuestra opinión. Un programa que yo califico como una reunión de amigos. Una reunión de amigos porque será algo muy arriesgado. En él pretendo que todos podamos aportar nuestra opinión, nuestra experiencia, nuestras historias. Creo que es hora de que pensemos en ello, de que meditemos juntos. Para poder hacerlo, si queréis enviar vuestra opinión, podéis escribir a redacción la4esfera@gmail.com. Redacción la 4 con número esfera@gmail.com. En la encuesta de la que os hablo, muchos de vosotros habréis visto que yo he votado por el sí y por el no. Podéis pensar que es para no posicionarme y que de esa manera no me mojo y no me pillo las manos, que sería la manera más fácil de no caer en la crítica. La verdad es que he contestado como lo siento. ¿Existe el mal? Podría decir que sí. Viendo lo que ocurre en el mundo, cómo nos tratamos unos a los otros o cómo tratamos nuestro entorno, perfectamente podría decir que sí existe el mal. Pero después pienso, ¿existe el bien? También creo que sí, porque siempre encuentro personas que luchan para paliar esos daños cometidos por el ser humano. Miles de historias con las que los periódicos llenan millones de páginas, en las que un héroe anónimo salva una vida, o en las que un acto hace que vuelva a creer en el ser humano. La intención es esa, conocer alguna historia que debamos saber. Me gustaría que me ayudarais a salir de dudas. Quiero dar sentido a una pregunta que llevo haciéndome desde niña. Quiero saber si existe el bien o si existe el mal. Soy una persona que cree en el amor. Cree en el amor cuando está escrito en mayúsculas. Cree que por amor podemos hacerlo todo. Y cree que todos, absolutamente todos los seres que habitan este planeta, tienen la capacidad de amar. Como es el caso de una pareja de cigüeña, ¿no es así, Gema? Pues sí, así es, Eduardo. Mira, la hembra se llama Malena y fue herida de un balazo hace unos años. El macho, Rodan, cruza todos los años medio planeta para visitar a esta cigüeña. Cada primavera el país entero se emociona a la espera de que el macho Rodan regrese de África al país balcánico para reunirse con Malena. Malena no puede volar desde que un balazo le destrozó un ala hace 18 años. Este año en su nido hay 4 polluelos recién nacidos y 2 que están aún por salir de los huevos, es lo que ha informado la prensa local. Malena fue hallada herida en 1993 en un campo cerca de Slavonski Brod, una ciudad a unos 200 kilómetros al este de Zagreb, con el ala completamente destrozada por el balazo de un cazador italiano. Stipe Bokic, portero de una cercana escuela primaria, la curó, la cuidó, incluso la hizo un nido en el tejado del colegio. Hace 9 años Rodan se enamoró perdidamente de Malena, pero desgraciadamente no puede acompañarle en otoño en su largo vuelo migratorio a África. Durante el invierno, Boki cuida y alimenta a Malena, pero cada primavera, cuando regresa Rodan, él se ocupa de ella, le lleva comida fresca, le repara el nido y alimenta a los polluelos. Es una relación tan tierna que se podría hacer una película de amor sobre ellos, aseguró Boki. En el mes de julio, Rodan enseñará a los 6 polluelos a volar y a mediados de agosto emprenderán el vuelo juntos hacia África. Cada año se me parte el corazón cuando llega la hora de que se vayan, dice Boki. Rodan llama a Malena para que se vaya con él, pero ella no puede volar. Hasta ahora han criado juntos a 35 cigüeñitas. Esta primavera, sin embargo, la prensa croata publicó la triste noticia de que Rodan no había vuelto y que posiblemente le podría haber pasado algo en África. Pero para alegría de todos, finalmente volvió. Y sí, pero más agotado, más viejito. Hay que señalar que las cigüeñas que anidan en Croacia hacen cada año un largo camino de 13.000 kilómetros por el Valle del Nilo hasta Sudáfrica. Viajan en un viaje en el que tienen que afrontar muchísimos peligros y muchas penalidades. Ámame. Así dice la canción interpretada por Yiruma. Y en esta ocasión los protagonistas no llevan el nombre de ninguna estrella de Hollywood, pero demuestran ese sentimiento con un largo viaje para un reencuentro cada año.

Además, nos dice su dueña que de repente el perro, un shih tzu, como mi perro León, sí, lo estoy viendo, empezó a correr como un loco en el suelo y que probablemente le había salvado la vida a Tami, a Kanuma, de 83 años, cuando decidió pues dar un paseo con su perro. El animal de repente se encontraba en su casa y a unos 200 metros de la costa, y bueno, de repente empezó a salir corriendo y a caminar de una manera pues poco habitual. Uh-huh. En la población donde estaba esta mujer, por lo visto dijeron, avisaron de que iba a haber un tsunami, y el perro, él solito, sin saber nada, claro, obviamente, corrió hacia una colina y su dueña le siguió. Cuando Tami se movía demasiado lentamente, por la edad que tenía ya la mujer, pues el perro volvía la mirada hacia ella como si la instara a continuar caminando. Y una vez que la mujer había alcanzado al perro, se ponía hasta en marcha otra vez, ¿no? Uh-huh. Finalmente la mujer pues llegó a un refugio a más o menos un kilómetro de su casa, y poco después el tsunami barrió totalmente su barrio y, por supuesto, su casa. Y tú decías que no sabes por qué, que él corría, ¿no?, hacia la colina, pero no, es que él sabía lo que venía. Seguro, pues no, estoy son segurísimo. Listos, madre mía. No son listos ni nada. Decir que yo también quiero ser civilizada como los animales. Como los animales. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Vamos a continuar con el programa. Posiblemente uno de los programas más duros que me hayan tocado hacer. Podríamos continuar con casos de maltrato animal y hablar con un sinfín de protectoras que a lo largo y ancho de todo el mundo lucha contra la barbarie de una raza que se cree superior en todo, pero que cada día está más equivocada. ¿Eduardo? Sí, Blacker. Te noto muy nervioso. Más que nervioso, es triste. Nunca imaginé que se pueda tratar tan mal a un amigo. Te refieres a un animal, ¿verdad? Sí, a ellos. Existen humanos crueles, pero también existen humanos buenos. Tú sabes que he pensado mucho en si debería hacer este programa o dejarlo y cerrar los ojos. Eso nunca lo hagas. Siempre has pensado que la radio es un medio de comunicación donde el pueblo tiene su papel principal. Sí, pero esto a lo mejor no les gusta a muchos. ¿Y qué más da? Si realmente es lo que tú quieres hacer. Claro que quiero hacerlo, pero sé que voy a herir mucho la sensibilidad de quien pensaba escuchar esta noche un caso de misterio. ¿Y esto no es un misterio? Esto más que misterio es... No tengas miedo a decir qué piensas. No serás el único. Siéntate, Eduardo. Respira hondo. Traga eso tan difícil de masticar y continúa. Sé valiente. Muéstrale al mundo que un micrófono no solo sirve para cantar o para ganar audiencia. A veces un medio debe posicionarse, y hoy tú eliges. Es que... Sé que lo que viene a continuación es muy duro, pero deben saberlo. Sí, Blackfer. Tienes razón. Deben saberlo. Queridos esféricos, llegados a este punto, quiero dar paso al siguiente tema. Un tema, como el anterior, escalofriante, y en el que el protagonista nuevamente es el ser humano. En el año 2007, 71 mujeres fueron asesinadas a mano de sus parejas. En el 2015 fueron 64 mujeres asesinadas. En lo que llevamos de año 2016, 17 mujeres muertas asesinadas a manos de sus parejas. 17 mujeres muertas. Estamos hablando solo de España, porque desgraciadamente esto en el resto del mundo también existe. La última mujer asesinada ha sido ayer, en Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, donde un mozo de escuadra de 45 años asesinó a tiros a su esposa, llamada Cristina, solo tenía 36 años. Le disparó delante de su hija de 7 y de su sobrina de 12. Y al final este hombre se suicidó con su propia arma. Soy de las personas que piensa que si quieres suicidarte, que te mates tú, pero que no te lleves a nadie por delante. A lo mejor lo que estoy diciendo suena fuerte, pero es así. Si este hombre no está contento con su vida, que se vaya. No tiene que quitarle la vida a nadie, no tiene derecho a hacerlo. A continuación vais a escuchar un audio. Es algo que me costó mucho decidir si poner esta noche o no. Pero después de los últimos acontecimientos me gustaría que nos pongamos en situación, que escuchemos cómo se puede llegar a vivir un momento de estos. Lo que vais a escuchar es real. Ocurrió en El Salvador. Os advierto que es muy fuerte. Y a pesar de que dura 11 minutos, nosotros vamos a poner tan solo un minuto. Espero que podáis perdonarlo, pero quiero que todas esas personas que tienen a lo mejor alguna duda vean la realidad de este tipo de actos tan atroces y tan asquerosos. Lo escuchamos. A lo bueno, venga por favor a mi casa. ¿Aló? ¡Aló! ¡Venga a mi casa, por favor! ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De este celular. Dame el número, po. 70. Ajá. 30. Ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vive? No hay nadie ahí adulto que te pueda atender. Dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tusa. ¿Por dónde? Aquí por casi por hasta, por la escuelita de Altavista. ¡No! Espérese, hijo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Déjala, por favor! ¡Aló! ¡Ay, Dios mío! Me imagino que el impacto de este audio habrá sido igual al que yo recibí en el momento que lo escuché. Como os dije, solo hemos puesto un minuto de los 11 que completan esta llamada de un niño de 11 años. El resto es, y creerme, muchísimo peor. Os vuelvo a pedir disculpas, pero quería que todos nos pusiéramos en una situación real. No sé cuál creéis que fue el final de esta llamada, pero el gran hijo de puta se salió con la suya y asesinó a la mamá de este niño. Perdonad que me permita llamarlo así, pero he sentido tanta impotencia que no he podido reprimir las lágrimas. Yo mismo castigaría con mis manos a ese individuo. Solo tenemos que imaginar la escena y esa teleoperadora de la policía, que por cierto era su primer día de trabajo. Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar y que cambian el futuro de miles de niños y adultos cada día. El maltrato es más común de lo que pensamos y solo unos pocos casos pasan a los medios de comunicación, pero ¿y todos esos que se quedan en el anonimato? Por eso he pedido ayuda a nuestra psicóloga Elena Lorente para que nos cuente qué secuelas puede dejar una situación como esta en una persona. Elena, ¿cómo puede influir el maltrato en una persona? El maltrato es un hecho que afecta a dos partes, la persona que agrede y la persona agredida. Yo creo que te refieres más a cómo influye el haber recibido maltrato o el haber sido maltratador. Primero vamos a empezar por el haber recibido el maltrato. Uh-huh. Vale, pues una persona que ha recibido maltrato, que se encuentra en la situación, tiene fundamentalmente un problema con una autoestima muy baja. La persona no, a veces no reconoce que esa situación, esas malas palabras, esas agresiones son maltrato, y que su situación puede llegar a correr peligro. Entonces, la persona que cuando lo ha sufrido, aunque ya se ha quitado de la persona que le ha ejercido ese maltrato, esos malos tratos, puede tener situaciones de rechazo de las moverse en las situaciones sociales, puede tener mucho miedo a iniciar nuevas cosas, le afecta laboralmente, le afecta emocionalmente. Digamos que la persona está, vamos a decirlo vulgarmente, tocada y necesita alguna reactivación en su vida y también intentar que todo lo que le recuerda al maltratador, maltratadora, porque no hablamos solo de maltrato en la pareja, sino familia, mobbing, bullying, etcétera, que no esté pendiente de buscar señales que le recuerdan para evitarlas, porque al final acaba percibiendo todo como señales y acaba evitando la vida social y laboral. ¿Existe alguna manera de detectar los malos tratos? ¿Sabes? Los malos tratos físicos se pueden detectar porque hay lesiones. Las lesiones no corresponden en un parte o en un protocolo como una lesión debido a una caída o un accidente. Eso lo puede explicar mejor un médico de urgencias, porque tienen que abrir un protocolo y demás, pero los malos tratos psicológicos, la persona que está en una situación de estas de mobbing, bullying o maltrato en la pareja o en la familia o demás, tienen pequeños rasgos como no tener asertividad, como no querer participar, como yo no quiero responder, no sea que tenga unas consecuencias peores. Porque el maltratador lo que quiere es anular a la persona que maltrata, por el motivo que sea. Entonces son personas, puedes detectar que hay maltrato si informa de situaciones de alguien que le está poniendo las cosas muy difíciles o una pareja que le dice unos mensajes que no son los adecuados, y que también la persona no tiene capacidad de salir de la situación. Y muchas veces no reconocen que esa situación es maltrato. Claro, porque normalmente asociamos el maltrato al maltrato físico, ¿no? Pero también está el maltrato psicológico. No centrándonos solo en casos de violencia doméstica, de violencia de pareja, sino yo ahora estoy pensando en otro tipo de maltrato laboral, en el mobbing, que es un caso bastante peculiar, afecta al rendimiento laboral y puede ser de uno de arriba a uno que está por debajo, de los compañeros a uno, y los casos de mobbing suelen darse entre trabajadores buenos, trabajadores que cumplen, porque a los otros les da rabia que el otro trabaje bien, entonces a por él, que es el nuevo, trabaja bien, gusta el jefe, nosotros no gustamos tanto, pues, dicho vulgarmente, al cuello. Claro. Y esa persona no, se mete a trabajar, viene, acaba desarrollando ansiedad, depresión, hace las tareas porque tiene que hacerlas, va con mucho miedo porque la gente con maltrato de cualquier otro, de cualquier tipo, desarrolla un síndrome llamado indefensión aprendida. Uh-huh. Lo explico porque es muy sencillo, sí, para comprender. Es el autor que acuñó ese término, se llama Seligman, y es que las personas ante situaciones muy adversas aprenden que no responder es la mejor respuesta. Entonces, si por cada pequeña respuesta que tú des recibes un castigo, un refuerzo negativo, das otra respuesta, no es aceptada, otra respuesta no es aceptada, etcétera, así sucesivamente, la persona aprende a no responder. Entonces, ¿qué pasa a las personas que tienen mobbing? Pues que en el trabajo no se meten en nada, voy a trabajar, no quiero confrontarme con esta persona, prefiero trabajar solo y tal. ¿Qué sucede en el bullying? Pues el niño se mete en la esquinita en el patio, no sea que venga uno y le diga cosas feas. O en el caso de una pareja que uno maltrata a otro, ahí no distingo entre géneros, no se debe, uh-huh. Pues uno ejecuta y el otro se queda callado como, bueno, vamos a ver, porque sé cada vez que abro la boca la lío. Y ese es el síndrome de indefensión aprendida, donde no responder es la mejor respuesta, lo que aprende, la mejor respuesta no, es lo que ellos creen que es la mejor respuesta, así que aprenden a no responder, se retiran de la vida social, se retiran de interactuar, no tienen iniciativa, etcétera. ¿Es cierto el dicho de si eres maltratado, maltratarás? Puede ser. Os digo por qué, pero no es siempre 100% unívoco de que el maltratado maltrata. Sí que es cierto en el sentido de que una persona que se ha criado en un ambiente de malas palabras, de faltas de respeto, de que ha visto que el padre y la madre se insultan, que insultan al hermano, que el hermano insulta al padre, etcétera, que aprende, pues que ese vocabulario, de esa falta de respeto es lo normal, es lo que he aprendido en mi casa. Esa persona se echa una pandillita de amigos, los amigos no tienen mucha asertividad, no saben responderle para decirle, oye, para allá, no le saben frenar, y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que aceptan sus faltas de respeto, con lo cual, bueno, les está comportándose de forma agresiva con ellos. Esa persona tiene pareja, sigue repitiendo el modelo de faltas de respeto en su casa, que es el vocabulario habitual porque es lo que ha vivido desde pequeño, pues sigue comportando de esa manera. En ese sentido, el que es maltratado, maltrata. Pero hay personas que tienen unas familias muy desestructuradas, muy conflictivas, con un vocabulario muy duro y demás, que no ejercen ese, no aprenden ese modelo, pero dicen, ah, esto no lo quiero, voy a esforzarme por hacerlo bien. Digamos que hay quien lo toma como algo natural y quien aprende de ello, ¿no? Exactamente, el problema es cuando la persona no tiene otro modelo de referencia para ver que lo que ha visto en su casa, ese faltarse el respeto y esa maleducación, que eso no es lo mejor, está todo el mundo muy agresivo, tiene mucha rabia contenida, pero si ve otro modelo de familia en la que no se faltan al respeto, se dicen las cosas honestamente, pero sin insultarse, sin gritos, sin violencia, pues eso lo puede aprender y puede comparar y decir, ah, esto es mucho más adaptativo, esta familia vive en armonía, aunque tenga sus conflictos, pero lo resuelve. Uh-huh. El problema es que si en esas familias con las que no hay un respeto entre los miembros, esos conflictos quedan ahí porque no se han resuelto. Se han resuelto imponiendo autoridad. Tú te callas porque yo te mando. Claro. Así no vamos a ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la terapia que practica la psicología con una persona maltratada? ¿Sabes? La terapia, no solo la psicología, tiene que ser una terapia multifactorial. Quiere decir que tiene que haber bastantes más agentes que solo un psicólogo. Con la persona maltratada, se hace un entrenamiento en habilidades sociales, de asertividad, de tener iniciativa, de poder expresar adecuadamente las ideas propias, hacerle que tenga confianza en que es libre de expresarse, que lo tiene que hacer de la forma más adecuada, sin ofender a los demás, porque en las personas que han sido maltratadas hay un mecanismo de defensa. Esto viene del psicoanálisis, pero todavía explica comportamientos, que es el de proyección. Entonces, si a este niño en casa han sido unos padres muy agresivos, muy poco respetuosos con él, en el momento que tenga alguien a menor nivel, proyecta, ¿y cómo se va a comportar? Pues como ha aprendido, agresivo. Va a proyectar y va a hacer lo que él ha visto. Hay que intentar, claro, porque tiene mucha agresividad y sobre todo mucha culpa, porque dice, pues que lo estaba viendo, pero es que no me atrevía, y por qué no me atrevío, y es que he sido tonto, tonta por haberme callado todo, pero claro, se abría la boca, la agresión era mucho mayor. Pues tiene que aprender a quitar ese chip de la cabeza de que puede expresarse libremente y tener iniciativa. Más cuando por una situación de maltrato, como puede ser en la pareja, la persona dejó de trabajar porque le quería a la pareja en casa, pendiente de ella y pendiente de la familia, que tiene que reorientarse a nivel social y laboral. Esa es una parte con la persona maltratada. Pero con los maltratadores también hay terapia. ¿Y cómo es esa terapia? Pues lo primero es hacerlo al revés. Hacer consciente al maltratador de que lo que ha estado haciendo es maltrato y que puede ser delito y está mal. Lo que pasa es que hay muchos que dicen, pero bueno, si esto así le hablaba a mi padre, a mi madre de toda la vida y yo yo es que soy así. Bueno, pues el que tú seas así tiene un nombre, tiene una categoría y no está bien. Y te va a perjudicar en las relaciones sociales y laborales. Y más en un entorno pequeño donde todos se conocen y demás. La terapia para gente que ha sido, no que ha recibido mobbing, sino que lo ha provocado, también es muy importante hacerles consciente de eso. Que muchas veces el agresor no es consciente de que está comportándose de esa manera. En el mobbing el trabajo es como, bueno, oye, es que yo soy la jefa y esta persona me molesta y es que yo soy así, es que yo me comporto así. Pues volvemos a lo mismo. No eres consciente de lo que estás haciendo. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que esté sufriendo malos tratos o que haya sufrido malos tratos? Hay que saber muy bien en cuanto a la ayuda lo que la persona te va a aceptar y el grado de confianza que se tiene con esa persona. No es lo mismo que la persona venga con agresiones físicas, vaya al médico y el médico le diga denuncia, porque es una persona con una relación, sí, de confianza, pero neutral, no es su familia, que cuando grupo de amigas estamos viendo una situación de maltrato, sea de bullying, mobbing, de pareja, etcétera, que muchas veces la que lo recibe no es consciente que le diga, oye, tienes que denunciar, yo denunciar para qué, si no vale para nada. Bueno, pues está viendo sentencias y está viendo penas de cárcel y están teniendo muchos problemas los que se saltan las órdenes de alejamiento. Yo conozco unos cuantos casos en España y en Alemania. Pero ¿qué debemos saber? Que el maltrato se debe denunciar. El físico es muy evidente, el psicológico hay que ser consciente de lo que está pasando y a veces hay que decir punto y final con esta pareja o si hay mobbing antes de empezar a desarrollar depresión, ansiedad, estrés postraumático, etcétera, el decir vamos a reorientarnos laboralmente y vamos a buscar trabajo para salir de ahí porque esto es insostenible, porque habrá sitios en que la persona pueda trabajar y le sea su labor reconocida y la gente le respete. En el momento que tenemos una persona, un jefe complejo que tiene las típicas conductas de mobbing, salir por pies, buscar otra y reorientarse. Porque a veces no tenemos, sí, hay que hacerse fuerte, pero hay veces en que se habla con esa persona, se dialoga, se fortalece y aún así no vale. Con lo cual hay que buscar la salida. ¿Qué problema hay con el mobbing, Eduardo? Que el mobbing se da en entornos en que hay mucha socialización obligada, en el que es obligatorio trabajar en equipo y en donde las personas no pueden cambiarse de trabajo fácilmente. Por ejemplo, en el entorno social, sanitario, educativo, hay muchos casos de mobbing. Profesores, maestros, médicos, psicólogos, enfermeros, etcétera, auxiliares de enfermería. Y también en la administración, en el departamento, en el que no te puedes cambiar fácilmente cuando eres un funcionario, tienes que pedir un traslado, ¿cómo justificas el traslado? Pues claro. Ahí hay bastantes casos. ¿Cuál es tu mensaje a las personas que sufren este tipo de abuso? Buscar ayuda. Buscar ayuda, reconocerlo. No quiero decir que las primeras tienen que ir a un psicólogo. A veces el médico de atención primaria puede orientar ante cualquier caso. Son personas que están muy preparadas y saben filtrar muy bien para saber a dónde derivar. Persona de confianza, amigos, familia. Aunque si queremos ayudar a una persona que está sufriendo maltrato y no lo reconoce, puede ser muy complejo y puede tomarlo como intromisión en su vida. Simplemente se puede decir de forma sutil, oye, de verdad este trabajo te está agotando, esta jefa no te puedes cambiar de departamento porque es que te está haciendo la vida bastante difícil. O en la pareja decir, pero ¿por qué sigues con él si mira cómo te habla? Ya, pero es que no puedo, tal, pero es que eso no es amor, cariño. Pues intentar ayudar, no imponer y no inmiscuirse. No es una cosa fácil. Hay gente que es muy, muy cabezota, muy testaruda, que dice, esto no me está pasando a mí, te estás metiendo en mi vida, pero en realidad es una defensa de una barrera de aquí está pasando algo raro. Claro, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿no?, de la situación en la que vivimos. Claro, y que las faltas de respeto, sean el entorno que seas, familiar, pareja, entorno laboral o colegio, son inadmisibles. No es lo mismo que un niño le diga a otro en el patio, eres tonto, porque eso son cosas de niños, una vez, y que empiece con eso, continúe insultando, continúe persiguiendo, que le peguen, que le obliguen a darle dinero todos los días, que le quiten el bocadillo de la merienda. Eso ya es faltar al respeto y acosar. Entonces, mensaje a la sociedad, pero sobre todo a profesores, a directivos, hay que estar pendientes de esas situaciones, y más cuando cada vez hay más casos que se denuncian y que salen a la luz. La falta de respeto es inadmisible. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a nuestros amigos esféricos. Y un abrazo. Dios, existen tantos tipos de maltrato que a veces me avergüenza decir que soy humano. Incluso la exclusión social es uno de ellos. La exclusión social es uno de los maltratos más grandes y más extendidos que existen en vuestro mundo. No se dan cuenta que en cualquier momento les puede ocurrir a ellos. No se dan cuenta que probablemente estén tapando su posible futuro. No lo entiendo. Supongamos que alguien discrimina a un joven por ser homosexual. Sí. Durante tiempo se preocupa en lastimar como sea a ese chico, con insultos, con golpes o con simples miradas de desprecio. Sí, en eso el ser humano es bastante experto. Situemos a esa misma persona, a ese maltratador, en el futuro, cuando ya es un adulto de mediana edad, ese día en el que se sienta a la mesa a cenar y su hijo se acerca y le confiesa ser homosexual. Lo mata. Posiblemente se diese cuenta de todo el daño que hizo años atrás. ¿Tú dejarías de querer a un hijo porque hiciera eso? ¿Dejarías de querer a un hijo porque te confesara ser homosexual? Jamás. ¿Y tú qué harías, Eduardo? ¿Yo? Me sentiría orgulloso por varios motivos. El primero, por confiarlo en mí. Por no tenerme miedo. Porque eso demostraría que sería el mejor padre del mundo. Lo segundo, sentiría un amor enorme, porque mi hijo no cambiaría, sería la misma persona. Sería ese niño que yo tuve en mis brazos desde el día que nació. Sería el niño por el que luché. Serían mis ojos, mi alma, mi corazón. ¿Y tercero? Que yo no tengo nada que decirle a mi hijo. Simplemente lo abrazaría y le diría gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por ser mi hijo. Y sé feliz, siempre. Busca la felicidad donde sea, porque es tu derecho. Yo no soy nadie en ese caso para decirte nada. Ojalá, Eduardo, que todos los humanos pensarais igual. Yo creo que somos muchos, Blackbird. Yo creo que no soy el único que piensa así. Eso es lo que hace que estéis aquí. Esa cantidad de personas que piensan diferente a estos criminales. Vamos a continuar el programa con algunas entrevistas ya emitidas en anteriores temporadas y en lo que fue el despertar del cementerio. Vamos a seguir con una entrevista que realizó Nuria Mejías a Rocío Aboy, en la que ella nos cuenta su experiencia personal. Yo creo que su testimonio muestra más la cruda realidad de las personas que viven una situación como ella. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche está con nosotros Rocío Aboy Pérez, una persona especial y una persona que ha querido compartir con todos nosotros pues su experiencia, su propia experiencia, ¿no?, como transexual. Buenas noches, Rocío.